Estos son los principales titulares del boletín informativo del 4 de agosto a la 1 de la tarde, hora de Japón. NHK descubre que los suministros de ayuda no están llegando equitativamente a los residentes de la franja de Gaza. Se pronostica la continuación de la peligrosa ola de calor en gran parte de Japón. Se cree que los 4 trabajadores que murieron el sábado en una alcantarilla en Japón sucumbieron a un gas tóxico. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Ha pasado una semana desde el 27 de julio, fecha en la que comenzó una pausa de forma limitada a las actividades del ejército de Israel en la franja de Gaza para dejar que más ayuda llegue a la zona. También se establecieron rutas seguras para permitir el paso de los convoyes de organizaciones de la ONU y otras agrupaciones de ayuda humanitaria que transportan y entregan suministros. El ejército israelí informó que se están enviando más de 200 camiones con suministros diariamente. Las entregas de ayuda humanitaria vía terrestre y aérea han continuado durante este periodo, pero NHK ha descubierto que no están llegando suficientes suministros a todos los residentes del territorio. Personal de nuestra emisora en la franja vio más puestos callejeros y compradores en Nuseirat, en el centro del territorio, el 30 de julio, en comparación con el 11 de julio, hace aproximadamente 3 semanas. Algunas personas vendían frijoles de las mismas bolsas que habían sido entregadas como asistencia. Un hombre dijo que gran parte de los frijoles y el arroz que estaba vendiendo provenía de ayuda entregada por la ONU y otras agrupaciones. Agregó que había comprado estos artículos a otra persona y los estaba revendiendo más caros y que de esta manera mantiene a su familia, pero reconoció que no se siente cómodo haciendo esto y espera que los precios de los alimentos vuelvan a la normalidad. Un litro de aceite de cocina que antes de que comenzara el conflicto se conseguía a $2.70, ahora cuesta cerca de $18. El vertiginoso aumento de los precios de los alimentos los ha hecho inasequibles para muchos gazatíes. Países como los Emiratos Árabes Unidos y Jordania han estado enviando diariamente aviones de transporte para lanzar suministros de ayuda atados a paracaídas. La gente en tierra se pelea por los suministros que caen y muchos no pueden conseguirlos. Un hombre dijo que brindar ayuda de esta manera es humillante y que quiere que se vuelvan a abrir los puestos de control a la entrada de la franja de Gaza para que la gente pueda recibir suministros de manera digna. En Australia, numerosos manifestantes marcharon a lo largo del famoso puente del puerto de Sídney para protestar por los ataques israelíes en la franja de Gaza. Es la primera vez que el puente cierra debido a una protesta de este tipo. En la manifestación, que se llevó a cabo el domingo, también se instó a implementar un alto el fuego en la franja y a que se entregue más ayuda humanitaria al territorio, donde está empeorando la grave escasez de alimentos. Los manifestantes, desafiando la lluvia y coreando «Todos somos palestinos», caminaron por el puente, que es un referente turístico y una vía de transporte. Según datos de la policía, asistieron casi 90.000 personas, el mayor número hasta la fecha en una serie de protestas contra Israel que se llevan a cabo en Sídney todos los domingos desde 2023. Una manifestante que participa desde ese año dijo que lo que está en juego en la franja de Gaza es simplemente humanidad. Hizo hincapié en que el puente no había sido lo suficientemente grande para la última protesta, que atrajo la mayor multitud hasta la fecha. Se pronostica que una peligrosa ola de calor continúe azotando amplias zonas de Japón, desde la región de Tohoku en el noreste hasta la región de Chugoku en el oeste. El calor abrasador continuará el lunes. Las temperaturas máximas diurnas podrían alcanzar los 39 grados centígrados en las ciudades de Tottori y Maebashi, así como en la de Toyoka, en la prefectura de Hyogo. En las ciudades de Yamagata, Fukui y Kioto se prevé que el mercurio alcance los 38 grados. Se pronostican temperaturas máximas de 37 grados para las ciudades de Saitama, Kofu, Toyama, Osaka y Takamatsu, y de 36 grados para el centro de Tokio y la ciudad de Nagoya, entre otros lugares. Se han emitido alertas de golpe de calor en 36 de las 47 prefecturas de Japón, desde la región de Tohoku hasta la prefectura sureña de Okinawa. Las autoridades de meteorología recomiendan a las personas usar el aire acondicionado para mantenerse frescas y consumir líquidos y sal, además de tomar descansos frecuentes durante las actividades al aire libre. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se piensa que los cuatro trabajadores que murieron el sábado en una alcantarilla de la prefectura de Saitama, al norte de Tokio, sucumbieron a un gas tóxico. Las autoridades detectaron rastros de sulfuro de hidrógeno dentro del agujero, desde el cual se accede a una tubería de aguas residuales. Según dio a conocer la policía, uno de los hombres cayó al fondo del agujero de más de 10 metros de profundidad y los otros tres fueron en su búsqueda, en un intento por rescatarlo. Los cuatro occisos tenían entre 50 y 59 años. La empresa a la que pertenecían afirma que la concentración de sulfuro de hidrógeno detectado en el momento del accidente era más de 15 veces el límite de exposición permisible y que ninguno de los hombres usaba en ese momento equipamiento de seguridad. Asimismo, la compañía emitió un comunicado para disculparse con las familias de los fallecidos y prometió cooperar totalmente con la investigación policial. Los cuatro realizaban una inspección de emergencia de las tuberías de alcantarillado que se encargó a raíz de la aparición de un enorme socavón en una calle de la prefectura en enero. La policía está investigando en detalle la causa de las muertes. China y Rusia dieron comienzo a sus ejercicios navales conjuntos, propiamente dichos, en el Mar del Japón. Esta acción es considerada como parte de sus aparentes esfuerzos para profundizar la cooperación militar bilateral y hacer frente a los Estados Unidos. Los medios de comunicación estatales chinos han informado que los ejercicios navales comenzaron el domingo tras un ensayo sobre el plano que se inició el viernes. En los últimos años, ambos países han llevado a cabo ejercicios conjuntos a un ritmo casi anual. Entre los buques que participan se incluyen destructores lanzamisiles chinos y un gran buque antisubmarinos ruso. El primer día de actividades confirmaron el establecimiento de líneas de comunicación en aguas cercanas a Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Los ejercicios continuarán hasta el martes e incluirán entrenamientos antisubmarinos y de defensa aérea. Los medios chinos han añadido que ambas naciones llevarán a cabo una patrulla marítima conjunta en el Océano Pacífico después de los ejercicios. En mayo, el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunieron en Moscú y confirmaron que sus ejércitos ampliarían el tamaño y el alcance de sus ejercicios conjuntos. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. La NHK descubre que los suministros de ayuda no están llegando equitativamente a los residentes de la franja de Gaza. Se pronostica la continuación de la peligrosa ola de calor en gran parte de Japón y se cree que los cuatro trabajadores que murieron el sábado en una alcantarilla en Japón sucumbieron a un gas tóxico. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.